Y Ricardo Araujo, como parte de, como presidente del Partido del Trabajo del Pueblo, fue uno de los actores principales de ese encuentro. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, uno de los ejes centrales de ese encuentro fue este plan de lucha para sostener los potenciar trabajo. Contanos cuál es el panorama y qué mirada tenés de lo que está pasando. Bueno, apareció la noticia de que se pedía investigar a 250.000 compañeras y compañeros de los planes potenciar trabajo, que supuestamente habían comprado dólares, o tendrían propiedades, o tendrían, habían hecho declaraciones de bienes. Entonces se pedía la liberación de sus, digamos, y eso realmente ponía en riesgo la decisión esa del Ministerio de Desarrollo Social, ponía en riesgo que cobren una cantidad de trabajadores, porque encima el fiscal Marijuán impuso que no se pagara hasta tanto se dilucidara qué había pasado, con lo cual 1.300.000 compañeras y compañeros que pertenecen a los potenciales trabajos en la Argentina podían llegar a no cobrar esta semana, que tienen que cobrar entre hoy y mañana el haber que reciben por el potencial trabajo. Por lo tanto, se puso un estado de alerta, movilización, y se comenzó a diagramar un plan de lucha nacionalmente para enfrentar esta situación, digamos, cuando no se investiga a los que se llevan la plata en pala, a los que defraudan el país, se va a investigar a los pobres para ver si tenían una propiedad de alguien que compró una motito o alguno que... Bueno, toda esa situación generó una situación muy tensa que por lo menos se resolvió favorablemente a partir de una reunión a la noche de ese viernes con el presidente de la República, que postergó esa decisión hasta febrero. Mientras tanto, nosotros hicimos este cabildo, entre otras medidas, para acordar un plan de lucha del conjunto de las organizaciones sociales, sobre todo lo que estamos trabajando acá en conjunto, ¿no? Con Cayetanos, Movimiento Evita, CCC, preparar un plan de lucha para responder en el caso de que en el día de hoy o mañana no se cobrara el plan. Bien. Y más allá de este punto del potenciar trabajo, ¿cuál fue el objetivo y cuáles crees que son los disparadores de este encuentro de las organizaciones? Bueno, nosotros también planeamos el encuentro de la militancia como un cabildo abierto para que los compañeros se expresaran, el que quisiera opinar, opinara, y que poder decir entre las organizaciones que estuvimos presentes que no somos ajenos a la situación política que se vive, ¿no? Porque, bueno, ya están anunciadas las elecciones en la provincia de La Pampa, ya están convocadas, ya se abre el debate político electoral, y nosotros queremos ser parte de ese debate y queremos ser parte de la discusión que se dé alrededor de esto, ¿no? Nosotros, sobre todo nosotros como Partido del Trabajo y del Pueblo, no integramos el Frente Justicialista Pampeano. Nosotros, cuando se conformó el Frente, no teníamos personería, luego nos integramos al Frente de Todos, pero bueno, el Frente en la Pampa es el FREJUPA, por lo tanto estamos pidiendo ser parte de ese FREJUPA también. Y bueno, estamos en esa discusión, y otros compañeros de otras organizaciones hermanas tienen planteos similares. Marcás diferencias entre el FREJUPA y el Frente de Todos, que por supuesto las hay, institucionales, de nombre incluso, pero ¿cuáles crees que son, de raíz y política? Las diferencias para nosotros es que nosotros no lo integramos y entendemos que es una similitud muy grande entre los dos frentes y deberíamos estar integrándolo. Es una casualidad, digamos, una situación política producto de que nuestro partido tenía un atraso en las afiliaciones para que no lo hayamos integrado en su momento. Nosotros, cuando se conformó, estuvimos discutiendo con el Frente de Todos, pero bueno, no teníamos personería política como para integrarlo. Hoy somos un partido con personería y creemos que tenemos que estar ahí porque es la postura que tenemos como partido de la necesidad de integrar un frente amplio, importante, que enfrente a la derecha, que evite que esa derecha vuelva al gobierno, porque entendemos que vuelven al gobierno, como lo están diciendo, a destruir las conquistas obreras, populares, y así quitarnos. O sea, están hablando de eliminar los planes, están eliminando de eliminar la ley, los derechos laborales, las jubilaciones. Necesitamos armar un amplio frente político que enfrente esa derecha y la pueda derrotar, ¿no? Para eso también exigimos que se tomen medidas a favor del pueblo y no a favor de los sectores justamente poderosos que están llevando adelante las acciones estas económicas que tenemos que sufrir. ¿Y qué ves venir, Ricardo, sobre todo en un escenario en el que el panorama político se ha derechizado, entre comillas? Después le podemos poner otro nombre a lo que está ocurriendo con la actividad política en general, que se corre hacia el interés de los sectores poderosos. Digo porque decir derechizado a veces es como, en vez de esclarecer, confunde, ¿no? ¿Qué quiere decir derecha, izquierda? Hoy en día todo el mundo está con esto. Pero claramente los dos grandes polos que hay en la política argentina también van por ese camino. Sí, el tema es que los sectores dominantes, los sectores que se han enriquecido, los que se han llevado con la pala, se han llevado la plata de este país, los que han generado que exista la cantidad de pobres que existen y que tengan que existir los planes para sostenerlo, ahora no se hacen cargo de eso y van por más y quieren tener el poder para gobernar a su antojo y condenar a todos los argentinos y argentinas que están empobrecidos a que si no les gusta este país se vayan a otro lado, como ha pasado en otros países del mundo, donde triunfan estos sectores poderosos de la derecha y el pueblo tiene que emigrar buscando alternativas laborales en otros países. O sea, una situación lamentable que, bueno, en la Argentina se está dando en este sentido, que el Estado argentino asistió, gracias también a la organización y a la lucha de los movimientos sociales, asistió con planes para sostener la situación de hogares que estaban desposeídos. Muy bien, esto hay que resolverlo económicamente hacia el futuro, resolviéndolo generando trabajo, pero para eso hay que hacer el Estado, en vez de pagar la deuda externa, en vez de pagar el compromiso con el Fondo Monetario, destine esos dólares que tanto se preocupa el Ministro de Economía en conseguir, a generar aperturas de talleres ferroviarios, a generar obras de infraestructura, a generar trabajo para que se pueda sostener la población en base a trabajo genuino, ¿no? Pero todo ese proceso no va a ocurrir si ganan los sectores que están diciendo que hay que eliminar todo y que hay que seguir con un plan como el que llevaron adelante en los 4 años del gobierno de Macri. Ricardo Araujo, muchas gracias. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, gracias a vos, Juan Pablo, por la entrevista. Y bueno, esperemos que esto pueda encaminarse y que nos escuchen a las organizaciones sociales, que venimos del contacto directo con estos sectores más perjudicados y que tenemos muchas cosas para opinar. Ricardo Araujo es presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo, el PTP, parte del Cabildo Abierto que se hizo el fin de semana en Fortín Roca, con participación del movimiento Evita y la corriente clasista combativa.